La hora exacta. 9:18. Universo. Universo. Universo Radio. Transmitimos desde Girón Los Libertadores 250, Ciudad de Bambabarca. Nuestros teléfonos 076-353608, 970-919960, 970-919961. Encuéntranos en www.universobambamarca.com. Encontré solito y triste. 9 y 24. Universo. Universo. Producciones musicales Cajamarca, cruzando fronteras con los chalanes de Bambamarca. También del aguacero. Me voy por aquel camino, puesto mi poncho y sombrero. Me voy por aquel camino, puesto mi poncho y sombrero. También me voy recordando que lo hizo mi amor primero. También me voy recordando. Apúrate, vida mía, te puedes anochecer. Si te coge el aguacero, seguro te va a mojar. Si se da cuenta tu mamá, cuidado que te va a pegar. Si te coge el aguacero, seguro te va a mojar. Si se da cuenta tu mamá, cuidado que te va a pegar. Coge el aguacero, seguro te va a mojar. Si se da cuenta tu mamá, cuidado que te va a pegar. Si te coge el aguacero, seguro te va a mojar. Si se da cuenta tu mamá, cuidado que te va a pegar. Así con el rollo, marco musical, mixtura Perú. Salud, salud, Humberto Galán, Segundo Aquino y Marco Antonio Chavarri. Carolina, eres tan divina. pelo negro, es tu boca roja, son tus grandes ojos que enciende mi alma. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos grandes que enciende mi alma. Ay, Carolina, Carolina de mi alma, aunque me cueste la vida, tendré que ser tu día. Universo. Universo. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Únete a la cobertura de Entel al 0800 09000. La hora exacta. 9:30. Universo Radio. Universo. Universo. La hora exacta. 9:34. Aquí está, para que goce la gente de Jaén, Alfonso Guamán, Galín Llanos, la embajadora de nuestra música nacional. ¿Cómo ustedes, Amapolita del Norte, cómo canta, qué canciones. Recordando tu cariño, yo me alejé de tu lado. Recordando tu cariño, yo me alejé de tu lado. Al saber de tus engaños, estos mis ojos lloraron. Al saber de tus engaños, estos mis ojos lloraron. Para todos los cariños infieles. Pero hay amores injustos que no saben valorarlo. Pero hay amores para que lo goce el Perú y el mundo, Amapolita del Norte. Pero hay amores injustos que no saben valorarlo. Pero hay amores injustos que no saben valorarlo. música peruana, de nuestra música nacional, Amapolita, Amapolita del Norte. Universo, universo. La hora exacta, 9:37. Y somos amantes para ti. ¿Dónde está esa linda mujer que quiera casarse conmigo? ¿Dónde está esa linda mujer que quiera casarse conmigo? Que ella manejara mi carro, que ella cobrara mi sueldo. Ella será mi amor, mi vida, mi esposa la más querida. Que ella manejara mi carro, ella cobrará mi sueldo, ella será mi amor, mi vida, mi esposa la más querida. Y en mi casita, mujer, serás tú mi consentida. Y en mi casita, mujer, serás tú mi consentida. Ay, amor, mi consentida. Ay, amor, serás mi reina. Ay, amor, mi consentida. Ay, amor, serás mi reina. Ay, mujer, mujer, tú mi consentida. Ay, mujer, mujer, tú serás mi reina. ¿Dónde estarás, vida mía? Que aún no te encuentro. Ven pronto, amorcito. Ven, por favor. ¿Dónde está esa linda mujer que quiera casarse conmigo? ¿Dónde está esa linda mujer que quiera casarse conmigo? Que ella manejara mi carro, ella cobrara mi sueldo. Ella será mi amor, mi vida, mi esposa la más querida. ella manejara mi carro, ella cobrara mi sueldo, ella será mi amor, mi vida, mi esposa la más querida. Y en mi casita, mujer, serás tú mi consentida. Y en mi casita, mujer, serás tú mi consentida. Ay, amor, mi consentida. Ay, amor, serás mi reina. Ay, amor, mi consentida. Ay, amor, serás mi reina. Ay, mujer, mujer, tú mi consentida. Ay, mujer, mujer, tú serás mi reina. Termina tu secundaria en corto tiempo. La institución educativa San Marcos comunica a las señoritas, jóvenes y adultos a terminar su secundaria en corto tiempo. Solo aquí, en la institución educativa San Marcos. Matrículas e informes. Girolo Libertadores 250, Ciudad de Bambamarca. Cualquier coordinación al celular 970-919960. Aprovecha esta gran oportunidad estudiando en la institución educativa San Marcos. Que nuestro destino, somos abogados de los humildes. Somos abogados. La hora exacta, 9:41. Universo. Universo.